Ya comienza El Horcón de mis Mayores. Buenas, buenas, buenas. Tengan ustedes muy buenos días o muy buenas tardes. Por acá es domingo, pero nos pueden estar escuchando o los martes, o los jueves, o los sábados. Los sábados más cargaditos ahí. Estamos contentos. Esto es El Horcón de mis Mayores, transmitiendo desde FM San Javier, la 89.3, la radio del pueblo. Yo soy Juan Sumaeta, llego desde la localidad vecina de Luyaba y proponemos este programa de folclore que se llama El Horcón de mis Mayores. Nuestra raíz se vuelve música. Ese es el speech, no sé cómo se... el eslogan. Pero ¿cómo es la palabra en castellano? Usted que es profesora de inglés. Consigna, me dice Verón Hellman, la consigna habitual, el lema de nuestro programa es Nuestra raíz se vuelve música, y de eso se trata el programa, de rescatar historias de canciones, de intérpretes, de compositores, siempre relacionadas con nuestro folclore. Hemos tenido una entrevista hermosa la semana pasada, la han podido disfrutar, y yo la he vuelto a escuchar, porque escuchando las repeticiones... he vuelto a escuchar algunos pedazos de la entrevista. Y Gustavo Jiménez, de él estamos hablando, la semana pasada tiró varias definiciones que me gustaron del folclore. Así que bueno, queda para en algún futuro tener una charla más profunda específicamente de folclore con el Chapu de Chacana. Vamos a estar saliendo en la comunitaria de las Chacras 104.9 los martes a las 13 y los jueves a las 16. Vamos a estar saliendo también los sábados a las 3 de la tarde en FM Sierras, que es 107.9. Vamos a estar saliendo también los sábados a las 5 de la tarde en Identia comunitaria de la Villa de Merlo, que me parece que es 103.3. ¿Puede ser? Creo que sí. Ahí ya les voy a confirmar. Identia comunitaria. Eso es en la Villa de Merlo. Vamos a estar saliendo también en El Grito. Esto es en Nono, Los Hornillos. Y es 88.5. 103.3, dije, Identia comunitaria. Muy bien. Acerté. Y desde acá, la señal original es la de la comunitaria, la de FM San Javier. 89.3, la radio del pueblo. Hoy vamos a tener programa de Coco Gómez, programa nuevo, recomendado por nuestro querido oyente y compañero, el Neto Licursi. Así que, bueno, ha tirado data él también para que hagamos el bloque de Coco Gómez. Y quédense porque creo que lo van a disfrutar. Yo disfruté mucho haciéndolo. Hacía mucho que no me ponía en campaña a armar algo así tan en detalle y está lindo. Y la segunda parte de difusión frecuente, como lo hacemos siempre, tratando de invitar a ustedes a que profundicen luego en toda esta música que, como dice Nicolás Falcoff en su programa, el algoritmo gambetea, ¿no? Como que es difícil encontrarla así de primera cuando abrimos alguna de las plataformas. 3544-537-626 es nuestro teléfono. El de la radio, allí se pueden comunicar para lo que gusten mandar. Y el mío personal es 3544-650-371. Y ese lo tienen que memorizar porque hay un sorteo que tenemos que va a ser el 17 de mayo, dentro de algunas semanas. Que es un sorteo de Nietas del Fuego, el taller de cerámica de Luyaba, que va a sortear una ollita para fuego directo, una olla de barro, claro está, para fuego directo de 2 litros. Así que, lindo premio para que, bueno, ahí manden 3 últimos del documento. Está bueno que manden por dónde escucharon también. Capaz que esa puede ser la consigna. Por cuál de las radios escucharon. También, bueno, después voy a pasar dónde se puede escuchar grabado y todos entran en el sorteo. Todos adentro. Acá es un programa inclusivo. No queda nadie descartado. Todo lo contrario a las consignas actuales de la política. Acá estamos todos incluidos. Nadie queda descartado. Así que bueno, hecha la presentación, es un gusto estar nuevamente compartiéndoles este programa. Saludo a Vero Hellman, que está en la operación técnica y demás cantidad de cosas. Ella es como un pulpo, hace muchas cosas a la vez. Es como, no solo con sus manos, con su mente, hace muchas cosas a la vez. Está preparando la reunión que tenemos después del programa, está preocupada por su hijo, está preocupada por el mundo, por todo. Y todo lo hace al mismo momento y mientras tanto opera nuestro programa, así que gracias Vero Hellman por hacerlo. Y entonces vamos con nuestro primer bloque. Vamos a hablar de el querido, no solo por mí, el querido Coco Gómez. Un día, costeando el Bermejo, el Correntino, con su dos hileras buscando tierras para sembrar, y trajo el acordeón. Y ya había chamamé grabados en esa época. Don Tránsito Coco Marola grabó un chamamé en 1939. Escuchen el viejo tucá. Esos sonidos mágicos fueron marcando historia en mi lugar. Quiero decirle que de aquel lado del Chaco Saltillo llegaron los violines haciendo chacareras con violín y el bombo, que era la fiesta de ese lugar. Yo nací en el medio. Mis abuelos son salteños. Cuando se quedan sin cuerda, me imagino yo, los salteños sin violín, sin arco. El primer pueblo para ir a comprar a caballo en esa época era Tartagal. 500 kilómetros a caballo era imposible. Ya hay que ser muy loco para ir a comprar cuerda 500 kilómetros a caballo. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron buscando los mismos sonidos en los acordeones que estaban sonando. Hay sucesos que parecen fortuitos cuando deciden que una historia aún más grande ocurra o no. Y como a veces estos hilos de la trama que va tejiendo los acontecimientos están muy definidos, los elegimos como un pequeño milagro que es crucial para que, por ejemplo, una expresión tan particular, identitaria y emocional tome relevancia y se desarrolle exponencialmente. Y allí aparece el destinatario de este homenaje, Coco Gómez. ¿Cuántos cocos existen en los países de habla hispana? Probablemente miles. Pero el destino tenía preparado algo especial para este. Una mujer salvó de un incendio provocado por un malón a su bisabuela paterna de origen Qom en el noreste de nuestro país. Le dio su nombre y probablemente también le dio el valor y la determinación que ineludiblemente iba a heredar su bisnieto. Y es así que Coco, ya a los 5 años, mientras sus padres ordeñaban la leche para el desayuno, se entretenía con un dos hileras tarareando el tucá de Coco Marola. Cerquita de la barranca del Bermejito, el río Chico, que a metros nomás confluía con el Bermejo, y de quienes sus padres no temían ningún riesgo, mientras el niño estuviera protegido por su escudo de fuelle y teclas. Como para ir entrando en clima, vamos a escuchar entonces a don Mario del Tránsito Coco Marola regalándonos el tucá. Thank you. Contaba Coco que la isla de la Bolsa, donde nació, cerquita de Fortín Lavalle, era todo verdor durante su niñez. Allí realizó tareas rurales junto a sus padres, que no le permitieron estudiar el secundario porque era muy útil en el campo por su compromiso y responsabilidad con las tareas. Allí permaneció hasta 1974, año en que la gran crecida del río convirtió en trágico el paisaje, dejando la desolación de lodo y arena que luego se convertirían en tierra suelta, no sin antes llevarse la vida del ganado de sus padres juntos con el verde y las ilusiones. Puesto Viejo es la canción con la que quizás haya intentado aplacar esa tristeza muchos años después al regresar a su lugar. Así que vamos a escuchar Puesto Viejo, Coco Gómez. Quedó su nombre dormido, su profundo sueño verde tapado del lame frío. Oh, Puesto Viejo. Resistiendo a la tormenta, su corazón de tapera, el viento norte andaliego lo abraza en la polvareda. Ni algarroba penando vive el mortero. De luto están las chicharras cantando al lo que de cuero. Puesto Viejo, en tu memoria será eterna esta canción. Brillará algún palo santo si no hay bronce para vos. Se me hace oír todavía balar la hacienda mojada. Oh, mi destino y tiempo. Colgado al horcón del medio, un cencerro enmudeció. Parece callar la pena que lleva su corazón. Relincha un potro, se me hace que está de vuelta la criollada que a caballo llegaba para la fiesta. Puesto Viejo, en tu memoria será eterna esta canción. Brillará algún palo santo si no hay bronce para vos. Durante sus primeros años de escuela primaria, los docentes lo alentaron a mostrar en público el ya inocultable talento que tenía para la música. Y es así que en una fiesta de cierre de año escolar se presentó junto a un guitarrero que le llevaba unos cuantos años y desde allí no paró más. Formó un dúo, los de Lavalle, y se presentó en el Precosquín en Pirané. Accedieron a la ronda final y a pesar de no salir victoriosos en el certamen, consiguieron llegar a Córdoba y empezar a grabar. Recordaba que en esa final perdida cantaron Zamba para Lavalle, que luego grabarían con Los Changos de Lavalle. Así que vamos a escucharla ahí nomás. Salta trae el río Bermejo, costumbres viejas de tradición, y en turbias aguas su canto llega ahogando mi corazón. Y en turbias aguas su canto llega ahogando mi corazón. Con mi guitarra canto en la valle, perdido en la soledad, donde los ecos rompen silencio despertando algún zorzal. Donde los ecos rompen silencio despertando algún zorzal. Mi corazón quiere llorar. Eso. Mientras desahogo el llanto en las coplas, el viento se hace escuchar. Mientras desahogo el llanto en las coplas, el viento se hace escuchar. Celeste llevo en el alma, como la valle para pelear. Y en esta samba con mi guitarra siempre te iré nombrar. Y en esta samba con mi guitarra siempre te iré nombrar. Tal vez mañana mi canto lleve. Buscando cerros y una guitarra que en Salta encontraré. Buscando cerros y una guitarra que en Salta encontraré. Y cantaré hasta el amanecer. Y emborrachar se acaba. Y emborrachados con vino en jarra, esta samba dejaré. Yo tenía 5 o 6 años. Estaban los bailes que eran chamamé. Ajá. O sea, estaba ese baile. Y al ladito, o en parte de ese baile, estaban las criollitas. Dice, bueno, ahora vamos a tocar criollita. Y criollita eran las chacareras. Coco nos cuenta también lo que sintió con respecto al folclore de su lugar en su juventud y también un poco de la historia de la mocha ahorcada, chacarera que vamos a escuchar luego en la interpretación de Los Changos de la Valle, en lo que fue la primer grabación de una chacarera del monte con acordeón de dos hileras, materializando algo que fue la esencia misma de su búsqueda. Los músicos viejos del monte que yo conocí. Eran todas personas grandes que tocaron de joven, dejaron por casarse, volvieron a retomar en su edad grande y terminaron la carrera. Cuando yo empiezo, en el año 79, 78, yo era adolescente, empecé a mostrar y miraba la cantidad de músicos del monte que había. Eran muchos. Y cuando me di cuenta, murieron todos. Ahí me di cuenta de que yo estaba haciendo un rescate muy importante para la canción, y fue donde me entró a preocupar, porque nadie había grabado un disco de esa gente, nadie, no quedó ningún registro de aquellas épocas. Las mochas eran las vacas sin cuernos, las ataban del cogote al palo y morían, o había o por lo menos un gran porcentaje de posibilidad de morir. Y donde morían las vacas muertas, las mochas fueron quedando puntos de referencia, mojones para los corredores después, acordarse dónde juntarse o dónde reencontrarse, dónde murió esta mocha, la mocha negra, la mocha blanca, la mocha overa. Yo cuando lo escuchaba a la tardecita después de la corrida, de hablar tanto de mochas, yo decía, ¿por qué tanto de mocha? Y ahí me di cuenta, supe después, por qué hablaban de tantas mochas. Le puse Mocha Ahorcada en homenaje a ellos. Hoy es el himno de folclore norteño, es patrimonio cultural de la provincia de Chaco a través de la Cámara de Diputados. Y bueno, el IDAF me reconoce como prócer de la cultura por este trabajo silencioso y por esta canción. Llora su sangre el quebracho al sonar un acordeón. Balar de haciendas baguala en el grito del corredor. ¿De dónde vienen tus ecos? ¿De qué montes tu dulzor? Te bailaron mis abuelos, chacarera de mi flor. A ver esos bailarines del monte, del pago de San Antonio Nieva. ¡Upa! Ese acordeón que suene de nuevo. Ahí está Roberto Valderrama para bailar la segundita. Luego, Coco conforma otro grupo llamado Bermejo. Escucharemos entonces otra criollita o chacarera con acordeón, la Pisa Perro. Si viene la Pisa Perro, ¿o no te parezco Quito Gómez? ¡Upa! Prepararse los muchachitos para seguir. ¡Echale alcohol, chipa! ¡Upa! A ver esa changada de la casa de perro. Ajá, ajá, ajá, ajá. ¡Otra más! A ver la barra de Eduardo Rodríguez, no le aflojen las palmas. ¡Fuera, pecho! Finalmente decide compartir su propuesta como solista y graba 3 discos. La canción Mis Tiempos le da nombre a uno de ellos, así que antes de finalizar con Coco Gómez vamos a escuchar Mis Tiempos, que es una chacarera hermosísima. Orlando Carvajal, querido, chacarerita. Arriba nomás. Fiesta de catas cantoras, resolanas de chicharra, bajo la mora en mi apero improvisaba baguala. Que cante los rogas. Todas las cuerdas iguales, color de tierra mi canto, fueron creciendo parejo mi voz, mi sueño y mi llanto. Sale solo, fue el que aprendí yo primero. Cuando va cayendo el árbol, le entra el pial a un ternero. Voy abrazado a mi ayer con todo mi sentimiento y me siento un palo cruz lleno de flores mal tiempo. Que se venga la ese cantor monte adentro, curtido de sol y tiempo, y me enseñó el viento norte a andar pechando silencio. Seguí la senda trillada como buscándolo al río, encontré en la tierra suelta raíces del canto mío. Crecí lo mismo que la ibe sin agua en el arenal. Bebí profundo silencio, resecos de adversidad. Voy abrazado a mi ayer con todo mi sentimiento y me siento un palo cruz lleno de flores mal tiempo. Ya como solista, Coco decide radicarse en la provincia de Córdoba, aceptando la invitación de Jorge Rojas, quien lo alienta a dar a conocer su música, concediéndole tiempo en sus presentaciones para obtener mayor difusión de su trabajo. Con una firme convicción decidió ser un recopilador de las canciones que formaron parte de los sonidos de su infancia y su juventud. Y de esa manera logró darles un lugar destacado en la escena cultural, primero del norte y luego del país todo. Hoy en día se escuchan chacareras del monte con acordeón en casi todos los festivales, una música que tiene una particularidad muy regionalmente localizada y que ha sido masivamente aceptada. Néstor Rubén Gómez falleció en el 2020 como consecuencia del COVID, dejando como legado el resultado de su esfuerzo en recopilaciones, grabaciones y un montón de creaciones. Nunca se adjudicó las canciones ni la música, contrariamente siempre reivindicó a quienes le transmitieron directa o indirectamente el arte de su lugar, evidenciando una poderosa y verdadera conexión con un origen indígena que desconoció hasta 15 años antes de su muerte, y que según sus propios dichos fue la motivación de su hacer. Para cerrar y haciendo honor al papel de los Rojas en la vida de Coco, vamos a escuchar No me abraces porque lloro, una chacarera que el Coco les dedicara luego de compartir en un festival organizado por la familia de Lucio y Jorge en el Chaco Salteño. Con esto nos vamos a la primer pausa, no sin antes eso, desde mi lugar, agradecer a Coco, bueno, mediante este homenaje que me ha tocado hacer, agradecer al Neto también, que me ha hecho profundizar en esta música desde que, bueno, nos conocimos y empezamos a tocar juntos. Y pero bueno, yo ya tenía algunas referencias de Coco, principalmente eso, de ser una persona muy querida por sus colegas y por el público, claro está, y por sus vecinos y vecinas de Fortín Lavalle, allá en el norte. También no hay mucha gente que hable mal de Coco, acá en Córdoba tampoco. Su hija Magalí sigue proponiendo esta música de una manera muy hermosa. Así que, bueno, ha sido todo un placer esto y espero que lo hayan podido disfrutar ustedes. Nos vamos con No me abraces porque lloro, que es un temazo además que le dedico Coco a, bueno, a la familia Rojas. Así que bueno, con esto nos vamos a la primera pausa y ya volvemos con la difusión en el segundo bloque de El Horcón de Mis Mayores. Nuestra raíz se vuelve música. Que ya han llegado entre veros detonadas, señal que ya va a empezar la fiesta en marca borrada. Y que sigue la fiesta. Los chacos se han descendido, hermanados con el grito de un criollo al amanecer en la barranca del río. Copla en el corazón, será una filosa espina que aquí les voy a cantar al llegar la despedida. Tócamelo en re mayor antes que me quede solo. Hermano, si ya te vas, no me abraces porque lloro. Pago sabe de amor, me repite la conciencia, Padre nuestro soñador, santuario de mi querencia. El Chaco salteño soy, y en la huella del camino, de Ancoche y Algarrobal, se vestirá el canto mío. Tengo que quedar, verás qué tristeza siento. Amigo, si ya se va, para el año venga de nuevo. Tócamelo en re mayor antes que me quede solo. Hermano, si ya te vas, no me abraces porque lloro. Auspician El Horcón de Mis Mayores. Quitucho, pizzería, cafetería y comidas para llevar. Adentrito y con ají, Quitucho carga el cartucho para el carnaval. Te espera de miércoles a domingos de 10 a 23:30 horas. Para el carnaval. Ruta 14, esquina Eliseo Segura, en Chacanto. Pedidos al 3544-623-605. 3544-623-605. Quitucho. Cultivarte Almacén. Te acerca alimentos de calidad producidos de forma consciente, sin químicos innecesarios, mediante procesos naturales que respetan y cuidan el entorno.

sin embargo, ay, mira lo que quedó. Que se rían y no llámenlo mareados. Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado. Amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado. Hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor. Y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Muy bien, ahora vamos a continuar con Gonzalo Márquez, que una canción que se llama Entre Tarras, la Sierra y Cuyo. Y cuando volvamos le cuento un poquito de Gonzalo Márquez y de algo que va a pasar acá cerquita hoy domingo a partir del mediodía. Quisiera cantar como las aves, yo quisiera cantar como las aves y volar por la belleza de estos paisajes, y volar por la belleza de estos paisajes. Tras la sierra y Cuyo será compadre. Anidar entre talares y algarrobales, anidar entre talares y algarrobales, mirar pasar el río sauce, o mirar pasar el río desde Álamos o sauce. Descansar entre horcones o Sierra y Cuyo será compadre. Pasaba Gonzalo Márquez entre Tras la Sierra y Cuyo. Hoy en un lugar que se llama Tula Bar va a haber una peña donde va a participar Gonzalo Márquez a partir de la tarde. Así que bueno, allí están invitados. Esto es saliendo de San Javier, como para el lado de las Tapias, digamos, pero más cerquita acá de San Javier. Así que rica comida, buena música para disfrutar desde el mediodía hasta la tarde. Y ahí el amigo Gonzalo Márquez junto a otra gente van a estar compartiendo algunas canciones para que la pasen muy lindo. Ahora vamos con Fabián Cardoso, músico tucumano que vive en Europa hace algunos años y va a compartir esta chacarera que se llama Donata Suárez. Si me acuerdo, a la vuelta de la chacarera le cuento un poquito de la historia. La música es de Juan Falú, bueno, tremendo guitarrista. Y la Donata Suárez, le cuento ahora un poquito, era el amor idílico del autor de la letra, que ese sí se las debo para después de la canción, que era una santamariana de allá de Catamarca, ¿no? De los valles Calchaquí, del valle del Yocabil. Y él le escribió esta poesía en secreto y Juan Falú un día le dijo que había que ponerle música. Es mágica esta canción, para decirlo de alguna manera, si nos ponemos esotéricos. Si la ve pasar el río, como no puede seguirla, corre a llorar su destino. Donata Suárez camina, yo la espero aquí callado, rogando a Dios que me mire. Siento susurrar al aire los pliegues de su vestido. Solo me queda en el alma su perfume de membrillo. Tiñe sus flores remedando su mejilla, es una diosa pagana hasta cuando va de misa. Donata Suárez camina, Donata Suárez camina, sombra y luz le van dejando los álamos del camino. De a rato trepa los cerros el relincho de un padrillón. Donata Suárez camina, Donata Suárez. Suárez camina, dejan de rumiar sus sueños y es que la miran los chivos, erguidos en sus dos patas ya soplan el caramillo. Donata Suárez camina, yo la espero aquí callada, rogando a Dios que me mire. Siento susurrar al aire los pliegues de su vestido, solo me queda en el alma su perfume de membrillo. Bueno, ahí brevemente, el Tata Herrera era el autor del texto de Donata Suárez, dramaturgo, poeta, guionista, músico, escritor, titiritero, docente de escuela, bueno, completo, y falleció hace algunos años en Neuquén, pero era catamarqueño, así que bueno, pasó la Donata Suárez y nos vamos, se nos fue el tiempo, se nos fue el programa y nos vamos con La Máquina de Hacer Chacarera. Buen nombre para un grupo que toca chacareras. Pedro Crerar, Maxi Lescano, Matías Wilson, Martín Bracone, Pablo Bri y Hugo Medina son los músicos que llevan adelante esta propuesta. La chacarera se llama, a ver, El Maquinista, dice. El Maquinisto, así dicen, ¿eh? Como el bombisto, dicen los santiagueños. El Maquinisto, con esta nos vamos, nos reencontramos la semana que viene, como todos los domingos, a las 11 de la mañana, por la 89.3 de Radio del Pueblo, o por donde sea que nos escuchen. Recuerden, el sorteo para el 17 de mayo. Tres últimos del documento. Y quiero participar en nos dicen de dónde nos están escuchando. Y quiero participar por la ollita de barro de Nieta del Fuego al 3544-650-371. Hasta la semana que viene, entonces. Muchas gracias por estar del otro lado. La Máquina de Hacer Chacarera, El Maquinisto. Así termina El Horcón de Mis Mayores. Nos reencontramos la semana que viene.